mente ágil, los versos afilados, plantada en esta tierra, no, no, acá estamos. Por encima de las nubes, con el cielo de rehén, descubriendo los fracasos de la suerte, tropecé, pensé, trago, te distrajo, la corriente sé que en medio del celeste cielo divisé a los cómplices. Pude prevalecer, enfrentarme a normas, y es que más romper, mantenerse en pie, en busca del tesoro, el infierno terrenal nos deja solos. Un paraíso entre sus labios encontré, me dijeron dónde estaba el secreto y lo busqué, preguntas que nunca contesté, recé, recé, a que no tengo Dios ni tengo ley, soy esclava de la sed, de ser sobreviviente, a la peste actual que está entre la gente, sentirse diferente, la voluntad latente, ser perseverante. Sé que no todo es tan malo cuando se siente el aire. Respiro cuando sueño para no morir. No quiero olvidar la alegría de vivir. Construir castillos en la arena. Apretar el gatillo y volar todas las penas. Con ganas de sentir la sangre en las venas. Tomando el impulso para la carrera. Presente el que espera para no desesperar. Cueste lo que cueste, el cielo es para mí. No sé si celeste, pero cielo al fin. Solamente hay versos afilados, plantada en esta tierra, no, no, acá estamos. Cueste lo que cueste, el cielo es para mí. No sé si celeste, pero si eres mi fin. Con la mente ágil, los versos afilados, plantada en esta tierra, no, no, acá estamos. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. ¡Ah! Estamos al aire acá otra vez de este sábado en Boombox. Estamos finalizando la temporada, gracias a toda la gente que nos está escuchando en la 940M o también online. Ahí les dejamos en las páginas de Facebook la dirección de la Casa de la Cultura. Esto llega gracias a la Calavera Ñata, a Mistillas, a Sudamérica Films y a toda la gente que nos está acolitando, apoyando en el 2000, desde el 2013-14. Con este enero cumplimos 2 años, así que pónganse en pilas, vamos a tener un programazo hoy de fin de temporada. Están por llegar los compas y lo que estuvieron escuchando era Doble Fea, tenemos una sorpresa con ella este fin de mes. Ya les voy a ir a contar alguna onda de esta chama argentina que está rapeando también. No, para la gente que nos quiera llamar al 2220-966, llámanos de uña acá, que estamos de sintonizadazos. Nos vamos con TK, también desde Argentina. Esto es Cream. Chécale cómo va. Rap Latinoamérica. Pueden parar nuestra mano. La realidad es cruda y te saluda a todos. la misma nunca sé yo. Chiri bang bang, chiri chiri bang bang, chiri bang bang, chiri chiri bang bang, chiri bang bang, chiri chiri bang bang. Esta la mierda más real, no se vende. Chiri bang bang, chiri chiri bang bang, chiri bang bang, chiri chiri bang bang, chiri bang bang, chiri chiri bang bang. Esta la mierda más real, el rap de siempre. Los pibes siempre fiel a la XL. Playe como LeBron James, duro como Black Label. Me bajo buena música y mi Heineken. Su peli es una mierda, se creen que ahí está Eminem. Yo no es válido como Raka sin evidence. Metete en el ojete todo el Everest. Yo rapeo en la ruela, acá me siento excellent. Me saco de encima tu mierda como Bocha, Roger Federer. Yo nunca van a entender lo que es el placer de renacer esa mierda que es digna de volver. Yo, written classy back in the days. Yo, usé esta squad, bitch, escupe a tu face, ven. Escupe a tu face, ven. Feeling fresh, walking down the block, about to see my boo, it's about 6 o'clock. Love is love, it's been a long time coming. 9 long years, I know she missed my loving. Hugging, kissing in the center of the kid. She gonna fall out when she see me at the crib. Ding dong, can I speak to Bamboo? It's me, Penelope, stop acting a fool. She said, damn, I thought you was dead. Not a phone call, not a card in the mail. For real, a phone call? Stop, just know I had to up and leave. I told you I'll be back, girl, what you ain't believe. She told me now it's too long and she got a new man. One who gonna stay and hold her down for the fam. So scram, there's no more love for the kid. So I turned my head down and walked away from the crib. Gone for 9 years, like 9 months to a child. So many times. Where's my boo at? I need to see Bamboo. I got a lot of things in my mind to explain to you. Don't let him know more. Just like that. Okay, then where you put all my stuff at then? You know, I swear we've been doing this for too long. I done came home, you got another man. You know what? Oh, word, so you over it? That's absurd. I never did a damn thing to deserve it. This is a man's world. I go away, come home looking for you. Now you f***ed up the plans, girl. You another man's girl, that ain't kosher. Once you see the kid's face, you supposed to drop what you're doing, show your loyalty and love. Step out on the porch with a kiss and a hug. Yo, you bugger. To a child. Cry so many times. Where's my boo at? I need to see Bamboo. I got a lot of things in my mind to explain to you. Don't let him know more. Esto era lo último de Ghostface Killah. Así que chécalo ahí en la página de Facebook. También le vamos a postear el nuevo video de los compas. Para que vea que la gente de antes también está trabajando. A los años, vele a Ghostface Killah, parte de Wu-Tang Clan. Tenemos eventos para este sábado, disfraz. Sábado 31 de enero en Machachi, en la sede social cooperativa Luis Cordero. Es del Hip Hop Achahuasi, desde las 10 a.m., así que póngase en 11, ahí va a estar Núcleo Verbal, Genocidas, Clan, Edma 2H, Doris, MC, Jatari Ñawi, Talento Urbano, Esencia WH, Sendero Capitalino, The Griots, LMC Nano, Descontrol, Hard Sonic, Sexto Sentido, Pitbull Mafia, Clave 2H, Capital Hip Hop, Creyente, WS, Rap de Raros Company, también Alfa Omega, Choza, SC Clan y Crazy Warriors, así que no se pierdan de esto. Va a estar DJ Demo, DJ Insane B y Psychos B. Pónganse en pilas, igual aquí en la Casa Púcara está Simón. El lanzamiento de Misionero en sí, con grupos de igual invitados nacionales. Va a estar lanzando el pana este todo su disco. Caigan ahorita en este momento, ya está loco, hasta las 7 de la noche más o menos creo que es. Ya más chance les damos la información, quién nomás va a estar ahí. Como es año nuevo, para que la gente se ponga pilas, loco, vamos a mandar un poco de Venezuela, lo que se está cocinando por allá está muy bueno. Deja Vu con Gregory Palencio. Eso pega. Dope, súbele el volumen, loco, que esto es Boombox, la 940 AM. Barrio de placentos en el rookie. Esto es dedicado para toda esa fuerte paca por ti. Esto es música real, papá. Dote, sufro por tener un dote. En la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado para toda esa fuerte paca por ti. Esto es música real, mi papá. Mi billete dame, la aplicación no llame. No me tinchando en ñame, que ni con queso, ni con halago de persona fría. Voy para el mercado el día a día a comprar comida mía. La decisión fue mía, de hundirme en noches de hierba y poesía. Pasé mil y una, creí que no llegaría. Y ahora estoy aquí, quiero mi efectivo al día. Madre mía. Dale que suena nice y easy. Sí, exacto, impacto en el acto, redacto el tacto. Y el pacto pone los zapas a crisis. Ni meretrices, clones de la diosa Isis. Podrán doblar pensamientos, nemes al dañar raíces. Que no sé nada, como dice el poema. Ahí el dilema que domino y que les hago daño. Hace 7 años que empezó este problema. Poco duermo, más entrena para destruirte el cráneo. Años en esto y tu moral va por el caño. Tu extinción es certera, no se haga el extraño. Yo va. El barrio habla, callado que paño, que llegó de Yabú con musa por rebaño. Dote, sufro por tener un dote. En la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado para toda esa fuerte paga flote. Esto es música real, papá. Dote, sufro por tener un dote. En la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado para toda esa fuerte paga flote. Esto es música real. Quisiera detener el tiempo, tan solo un momento. Manifestar todo lo que en mi corazón siento. Miento, si digo que no tengo enemigos, porque muchos sufren cuando a mi favor soplan los vientos. Cierto, no soy el cantante del momento, pero muchos me pidieron fiel su respectivo tiempo. A mí no me vengan con cuentos. Yo firme con lo mío como a Leonidas sus 300. Trabajando bien duro para conseguir sustento. Y preparado porque sé que se acerca mi momento. Compa, lo siento. Mejor póngase pa' otra tarea. Que aquí la cosa está fea, ya más alta la marea. Felo, que sigan subestimando al barrio. No verán caer la lluvia, se enterarán por los diarios. Loco, yo no como de tu comentario. Y si le canto al amor es porque lo más necesario. Compita, si vino a ser bulto mejor se quita. ¿Quién quita? Luigi lo mete en una comiquita. Pero ahorita, trate de caminar por la cerita. O lo arrastra el autobús de Magdaleno, la tablita. Dote, sufro por tener un dote. En la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado pa' todo ese puente. Paga brote, esto es música real, papá. Dote, sufro por tener un dote. En la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado pa' todo ese fuerte. Paga brote, esto es música real, papá. Esto es música real, papá. Localita sucia, in the club. En el barrio, rastro en el comentario. Machucada un negro. Music Record, Division of Controles, el barrio. ¿No? Malayo. Oh. Para ti, baby, whatever. Yeah, baby, whatever. Whatever. Whatever. Oh, baby, whatever. Yo te encontré el que veré. R.A.P. pa' mí un alivio. Mantenga el equilibrio, vine por lo mío, recojan los vidrios. El que vio, vio que la vaina no es coba. El barrio se respeta y por la zona no se roba, que se joda. El que tenga que joderse, el barrio que uno solo al rico no se le obedece. Aunque a veces jala bolas que del barrio no parecen y parecen el robo, la repitiendo estupideces ya o crece. El odio en corazones crece, razón principal por lo que tanto fallece. Si la sabes controlar, te fortalece. Si no la sabes llevar, prematuramente fallece y ya o crece. Ey, por mi puesto me jodí, que golpeó con el flote de COVID. No ando con chobis, no utilizo móvil. Era mi trabajo, mujer en mi hobby. Y si tienen quejas, que las dejen en el lobby, chapa. Despierta de esa gran traba, cierra la boca que se te va a salir la baba. Solo bebe, fuma, ni frega, ni lava. Y como toda groupie, pues el rapper se depraba. El negro se depraba. Y no se acepta la derrota, la tropa porta bota. Y bien llena la copa con whisky y toda la roca. Si mal te coloca la bomba, te explota ya. Cierra la boca que el combo de roca. Ey, baby, huele, veré, te encontré el que veré. Fumo, voy pa'l llevere, te gustan los levele. Le digo en tarima y hago que te explote fiebre. Como dice Capo, no quedó delay ni rebelde. Baby, huele, veré, te encontré el que veré. Fumo, voy pa'l llevere, te gustan los levele. Le digo en tarima y hago que te explote fiebre. Como dice Capo, no quedó delay ni rebelde. Me levanto a la consola, que hay varios miando fuera de la perola. Receloso por cosas que no me llegaron sola. Y hasta ahora a nadie le he tenido que dejar la bola. Yo represento a mi barrio sin necesidad de fallola. Y es que en esto camino constante ante los tropiezos, escribiendo con libertad y cuidándome solo de esos retrasados que no tienen cultura por ningún lado. Y no me vengan con la misma historia, que son underground. Podrás reconocer el éxito cuando veas que tus propios amigos se levanten en tu contra. Esta mierda suena malandra y llego a WhatsApp que por sonar también es que todos me odian. Subir agua, el carro que no frena, los liricistas que con cánticos derrumban a sus contendores. ¿De qué me hablan? ¿En dónde coño suena? Lo que se le puede venir una lluvia criollita de rapar gore menores. No esperes que el barrio le lance flores, no llore. Y antes de hablar vean lo que compone. Se supone que este es un medio libre donde cualquier exponente puede expresar hasta sus sentimientos. A mí me señala un movimiento porque canto balada y le di otra tonada a su vacío concepto. Para sinvergüenzuras no me presto. Yo soy la voz del barrio, el día en que no lo sea es porque estaré muerto. Es porque estaré muerto. Baby, whatever. Baby, whatever. Te encontré el fiebre. Fumo, voy pa'l ebere. Te gustan los levele. Le digo en tarima y hago que te explote fiebre. Como dice Capo, no quedó delay ni rebelde. Baby, whatever. Te encontré el fiebre. Fumo, voy pa'l ebere. Te gustan los levele. Le digo en tarima y hago que te explote fiebre. Como dice Capo, no quedó delay ni rebelde. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y seguimos acá al aire en Boombox por la 940 AM, la radio del Hip Hop Nacional. Estábamos escuchando un poco de lo que es el rap de Venezuela, loco, que está muy bueno. Gregory Palencia de Yabú ahí en la música. Tenemos más eventos de acá. ¿Quién va a estar en el lanzamiento de Misionero en el de Misionero va a estar el Geo 2, Ranza, Clave 2H, el Paulices, MCs, De la Gente, Stigma Puck, Creyente MC, Beat Micabélica, Tropa Mota, Loca, ahorita estamos hablando ahí atrás, ¿sí o qué? Solo escupimos rap, Sendero Capitalino y en los platos DJ Flow. Y desde Colombia va a estar Maquico MC y Centinela de Alto Rango. Llegó el DJ, así que póngase en pilas porque vamos a estar también con un estreno, algunos estrenos que se han venido ya desde... desde el 2015 aquí en Quito, así que la gente no para de hacer cosas. Estamos acá con el J4, estamos con el Arcasmo. Saluden, compañeros, en el micrófono. No tengan miedo, no comen. Dígale nomás qué es lo que piensan acá. Bueno, qué bacán. Aquí la primera vez que le caigo acá al pana. Disculparán, pero una bestia, ¿no? De una u otra forma, siempre haciendo hip hop. ¡Feliz año, sí o qué, maestro! Arcasmo también está aquí en la casa. Claro, muchas gracias y, bueno, primera vez acá. Mandale saludos de igual a todos los compañeros también. Se van los panas, como siempre, boom de la casa de Ana. Y seguimos acá con estrenos. Diciembre ha estado, el último mes del año pasado estuvo lleno de estrenos. No, este mes de enero, loco. Ese fue el primero. Sí, este mes de enero ya se está estrenando este video de hip hop ecuatoriano sobre inspiración. Nos vamos a ir ya mismito con la canción. El pro dice Fit Big J. Eso les vamos a mandar ya más lueguito. También seguimos con estrenos de Jerigonza Giz, que mandaron el último año. De acá de mi compa Disfraz de Mugresur, el video de Nano, que lo puede chequear en el YouTube. Está en el canal de Mugresur. Igual no se olviden que hay más eventos. Este año se viene con más fuerza, loco. El rap ecuatoriano tiene que seguir creciendo. Estamos en cierre de temporada de Boombox, pero continuamos otro año más, brother. Gracias a ustedes por escucharnos. Y ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo han visto este tiempo a Boombox, brother? Bueno, bacán, loco. Bueno, son pocas las veces que lo has escuchado, pero una bestia. Esa de es. Poco, ¿tú ahí... cuál es tu perspectiva, brother? Muy buena, abierto, sí. Esa es, ya saben, aquí pueden venir todos, loco, está abierto las puertas de la radio para que manden sus temas, produzcan, si producen, manden sus videos, todos los estrenos, loco, esta es la puerta del Hip Hop Nacional. Y nos vamos con un estreno para que la gente cache, esto es del 2015, súbele el volumen, rap ecuatoriano en Boombox, la 940 AM. Vaya, guatu. Yo pienso diferente de cómo piensas tú. Y ven por tu carajo lo que digas de mí, tu crew. Fuck you. Siempre con los mismos comentarios se reproducen como con el aguayismo. Luxando y torcido, entiendes lo que digo. Este beat me vuela como a muchos un grifo. Como a muchos un grifo. Mi dosis de hip hop, mi música real, mi droga, mi adicción es sobrenatural. Tres letras que te hace alucinar y no te dejo de pensar, no tengo claro lo que me inspira, transpira la vida. Con permiso que llegamos con la buena vibra. Lo que se aplica, replica, retumbamos con esta rica. Sobre dosis de papeles y de tintas. Sobre dosis de papeles y más tinta. No tengo y te parece, yo la como un swagger. Ni tampoco la sonrisa de mi Jagger. Esto no me han hecho millonario como Michael. Pero para hacerme un tema no necesito una pipe. De los bajos, de los bombos, de los golpes, lo que no inspira. ¿Para qué dinero y fama? Prefiero el rap como estilo de vida, es lo que mi cuerpo aclama. Es una sobredosis de rimas y melodías. Que siempre es que motiva mi sentido. Motivo por el cual me sobreinspiro, porque hip hop es lo que respiro. O sea, lo que se anota en un nuevo escribo. Yo no voy a hablarte de excepciones anales. Estos parraperos que están todavía en pañales. No voy a encamarte, ya ando con mezcales. Eso de mentir frente al micro no me sale. Quiero serte sincero y decirte lo que así puedo. Puedo hacer hip hop con estilo verdadero. No copiar de otros y decir soy bueno. Me voy a sacar el pecho haciéndome el arrecho. Me sobra inspiración y así estoy satisfecho. Como un swagger, ni tampoco la sonrisa de mi Jagger. Mis discos no me han hecho millonario como Michael. Pero para hacerme un tema no necesito una pipe. Pone cereza. 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Que te lleva a otro mundo. Escucha mi música, la del movimiento, con mis cartuchos, con la que lucho, con la que muchos quieren usar donde piso ese lucho. Pero no, muchacho, llegó tu cucho, llegó un astuto tu cucurucho. Chócate, música, brusca, sinergia. Muévete, muévete, mueve el cuello, muévelo, muévele. Vamos, mi perro, dele, no pare, acelere. Que por acá nadie se le deme. Al enemigo la boca cierre, que es lo que quiere. Si alcanzarme no puedes, y menos con tu crítica, harás que mi rap trene. Mi rap, mi nene, mene. Así pasa cuando sucede, así que no, patale. Si quiere ganarme, entrene y pelee. Que para eso llegue este terre. Antes pide su madre que lo vele. Que puede que no llegue, y la verdad es que a muerte tú hueles. Y la verdad es que Baxter no cede, no se detiene. Y se de victoria tiene, al punto clave atine. Y el que no vale, lo elimine. Música para mis perros, para mis músicas, para mis músicas, mis perros y mis críticas, para mis líricas, mi guero y mis críticas, para mis críticas, todo esto va. Música para mis perros, para mis músicas, para mis músicas, mis perros y mis críticas, para mis líricas, mi guero y mis críticas, para mis críticas, todo esto va. Vive la vida al máximo, no deje residuos, vacila al filo, feeling prendido, cerebro encendido, cínicos ardidos, cuerpos cándidos, cálidos, tembales subidos, así que evita el lío. Que venimos de la mente, estúpidos maniáticos. Al grado que te desaparecemos, chico. Acéptalo, tienes envidia. Te crees el de pandilla, pero te ocultas como el más fiel de nuestros fanáticos. Acéptalo, ese es tu puesto. Porque para ser buen rapper es un parásito. A mí es facilito, y te facilito que te quedes estático. Que llegó el lunático, rapper for life. No plástico, no vale lo básico. Rap crudo, caliente, voraz. Canto rap al natural, sádico. Calma que no cunda el pánico. Con cuidado que de líricas cortantes tráfico. Como sin equipo, mi juego es válido. Sabido de la movida, entendido. Esta vida entretenido. Siempre he unido al bando de lo real. Vivido, tengo el antídoto de la enfermedad. Pero nadie tiene la culpa de ese mal. Para mis perros, para mis músicas. Para mis músicas, mis perros y mis críticas. Para mis líricas, mi guero y mis críticas. Para mis críticas, todo esto bajo. Música para mis perros, para mis músicas. Para mis músicas, mis perros y mis críticas. Para mis líricas, mi guero y mis críticas. Para mis críticas, todo esto va. Yeah, Baxter. Dedicado para la gente. Se siente parte de este arte. Parte de este arte. Pa' mis perros y mis músicas. Continuamos acá en Boombox, la 940 AM. No te olvides de llamarnos al 2229-66, loco, si quieres comunicarte con nosotros, pedir temas, mandar saludos. Ahí todo bien, bro. Cualquier estábamos cosita. Acá con el tema de Baxter. Estábamos, Simón, en el anterior al Baxter estábamos con el de Sobre Inspiración, el Profi de Big J, y ahorita estábamos con el Baxter Pussycats. Eso viene a cargo de... ¿Cuál productora? Raposa Films. La productora Raposa Films, que tampoco está ahí quieta nunca. Está dando ahí toda la gente videos, música. Ecuador está. Todos estos videos están posteados en la página de Boombox. Sí, están posteados en la página de Boombox. De ley que sí. No se olviden. ¿Qué más eventos tenemos? Tenemos ese de la pelea de freestyle y la pelea de breakdance. ¿Cómo es eso, disfraz? Esto es. Solo tu respeto. ¿Cómo es? Este es próximamente el ring del respeto. Esto es batalla de freestyle y batalla al mejor breakdance. Fluir, improvisación y demostrar tu talento en el mic y en el baile también. Todavía no hay fecha todavía confirmada. Todavía no hay fecha confirmada ni lugar. Así que estén pendientes ahí en la página de Boombox también, que ahí vamos a estar poniendo todas las noticias. Esa es. Y para toda la gente, loco, que tengan un feliz año. Estamos terminando la temporada de Boombox, pero vamos con este año sorpresas. Boombox, igual no se olviden, queremos saber de ti, loco, lo que piensas. Mándanos tus temas, los videos, así que ponte pilas. Y ahorita, ¿con qué nos vamos, Diz? Caleta Ground, los compañeros. Desde Perú, es Conexión Perú con Ecuador. Chicho Wonders. Está desde Quito y Perú. Esto se llama Leyenda, así que chécalo, también está puesto ahí en el video oficial en la página de Boombox. Esto es La Leyenda. Súbele el volumen. Caleta Ground. Black Dog Moya, latinoamericano, blo. Nunca me rindo en esta senda, vengo desde abajo pa' volverme leyenda. Nunca me rindo mí es muy lento y me apoyo en el corazón para no perder el aliento. Y si me caigo me paro, los oponentes encaro, este es mi suelo, declaro, respeto lo tengo claro. Mis fuerzas se entrenaron, con este peso cargaron, como pueblos que lucharon y nunca, nunca pararon. Y hoy, en esta misión, como siempre, listo. Si mañana estoy arriba, hoy abajo, insisto, lo que he visto no me sorprende el riesgo, porque sé por qué yo vivo y por qué existo. En la acera, donde camina mi gente guerrera, donde sueña y se espera, de aquí vengo de veras, y hasta la cima será, escalando, escalando hasta que muera. Nunca me rindo en esta senda, vengo desde abajo pa' volverme leyenda. Nunca me rindo en esta senda, vengo desde el barrio pa' volverme leyenda. Nunca me rindo en esta senda, vengo desde abajo pa' volverme leyenda. Nunca me rindo en esta senda, vengo desde el barrio pa' volverme leyenda. Preparado pa' el momento del uno contra uno, sí mismo con sí mismo pa' la sobrevivencia. La competencia, perder la sentencia. Ser humano, la especie, con el uso de razón de salón. Toda la vuelta, oye, checa. El oponente se respeta, yo respeto, respeto. Y el hecho, no palabras vacías. Acá nadie enfía, uno paga lo suyo. Romper estereotipos es un gusto. El mundo muerto vivo, de luto, meter puñete. Cuando toca sin miedo y sin el susto de la sangre. Que revolución es violenta. Talento se entrena y mejora. Todo no es joda. Mi lucha en el ring pa' mi pueblo y cultura hip hop. 24/7 round the clock. The fight don't stop and we rising to the top. Nunca me rindo en esta senda. Vengo desde abajo pa' volverme leyenda. Nunca me rindo en esta senda. Vengo desde el barrio pa' volverme leyenda. Nunca me rindo en esta senda. Vengo desde abajo pa' volverme leyenda. Nunca me rindo en esta senda. Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Watch this. This version. Llegó Jerry y lo ama aquí. Destino. Pues lo que ahora vamos descubriendo a fuego. Las manos arriba que estamos de nuevo. A estos hijos pesados de plata les miedo. Llegó la hora de cogerlo, hay quieto. Después de la vuelta una escena se van. Estoy relajado, tengo siempre un plan. Dentro de la cana más memoria ran. Miro a estos locos ahora dónde van. Está listo el objetivo. Desde niño hiperactivo. Y cuando conocí el negocio, dinero es que producimos. Y sigo metiendo fiebre con el fierro en el bolsillo. Y ya conoces el dicho, a morir es que nacimos. Llegó Jerica, estilo jamaiquino. Me mandó mi un blog, junto a un flow asesino. Estamos listos, brother, desde que nacimos. Vamos haciendo el money, cobrando al destino. Grosas conexiones de Jamaica criminal. Míralo en las expresiones. Alerta siempre en on. Saben todas direcciones. Siempre activo sumando en el mic. Pregúntate aquí, no voy a salir. Voy a diferir y tú discernir. Cuando el material tú lo puedas sentir. Y el mismo del bajo te puede influir. Es la real shit. Chécate mi clip. Tengo mi brazo sonando en el beat. Reviento el speed. La creen del street. Y continuamos acá en Boombox por la 940 AM. La gente quiere seguir pintando este año, dice, sin que les haga problema. Estábamos escuchando un tema nuevo de Jerigonza, a cargo de la conexión de Flaco con Lolo en los aparatos, en la producción Mil Tool Records, que es en el condado. Brothers, si quieren, tienen una buena producción, vayan para allá, comuníquense con los manes, tienen un mega estudio. No se pierdan, ahí hay buenos temas, loco, buenas conexiones, están temas de Sogafón, están temas de Los Malditos del Barrio, este año se viene con fuerza, al menos de ahí tienes un montón, por ahí Tu Doctor también vi algunos temas, y no se diga NO5, acá en el fin de año estuvo con presencia de colombianos y peruanos, y está algunos temas excelentes, loco, así que ponte pilas, todo esto vamos a tener por acá, por Boombox, y nos vamos ahorita con otro estreno o con otro tema, a ver, dímelo, Dios. Nos vamos a ir con otro, no estreno del 2015, sino más bien del fin de año 2014, hay dos estrenos, este que es el del X Fidel JP6, Los Panas en el Frío, y el otro de Hood del Virus, buenazos, esos dos videos están posteados igual ahí en la página de Facebook, y venimos a hablar con los compas que vienen de aquí del concierto de la Casa Pucará, a ver cómo está, para que la gente, a ver si se anima y se viene para el concierto. Nos vamos con esto del X, loco, escúchale cómo va. Los Panas del Frío. Ya está puesto. En Boombox, por la 940 AM. Y sin cocinar, crudito, desde la calle. La bruja se está bailando, mientras cocina y cocina. Pobres carevergas corran asustados. Corre, grita, pega, ya, ya, ya, ya. Corre, grita, pega, ya, ya, ya, ya. Oye, ¿tienes algún problema? No, no. Pero mira cómo luchan los panas en el frío. Pero mira cómo luchan por ver el sol nacido. Rayan y rayan y vuelven a rayar. En el frío por sus penas matar. Pero mira cómo luchan los panas en el frío. Pero mira cómo luchan por ver el sol nacido. Rayan y vuelven a rayar. Los panas en el frío por sus penas matar. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. cosas que del barrio sí se deben contar. La gente de la esquina, la vecina de atrás, los panas, la tiendita, combinación total. Es la remember, solo recuerda vivencias que del barrio no las va a recordar. Los años ya pasaron, la nostalgia que está plasmada en cada calle, impresa la huella. Es la que suena y nace un tema. En español barrio, en inglés te dicen hood. Lo duro de la zona formó mi actitud. Te disfruté de niño también con mi juventud. En ti formé familia, la humildad, la virtud. Aunque no todo fue bacano, pana, es verdad. Me faltaron los días en que hubo que llorar, porque alguien ya partía o no había que jamar. Por defender la zona también tocó pelear. Y aquellos momentos dedicados al amor, buscar la chama linda significaba dolor. 10,000 detrás de aquella o como vio boxeador, o algún aparecido resultaba tirador. También tocó de gangster, pa' que gente respete. Tocó hacer la de dealer, venderse algún paquete. Mi chamaco aprendí, la vida no es un juguete. Hay uno es el que manda, hay nadie se somete. Hay cosas que del barrio sí se deben contar. La gente de la esquina, la vecina de atrás, las panas, la tiendita, combinación mortal. Es la remembra, solo recuerda vivencias que del barrio no las va a recordar. Los años ya pasaron, la nostalgia que está plasmada en cada calle, impresa la huella. Es lo que suena y nace un tema. You know how we do it, you know let's do it. Recordando mi barrio yo no me contuve, plasmadas en mi línea recuerdos que tuve, de cómo anduve y dónde estuve. El chisme, la rumba, la gente envidiosa, no falta en un barrio ese tipo de cosas. El duro, el cobarde, la diva picosa, los agachaditos, comida sabrosa. Los que usaban pañales que se quieren enseñar, que quieren darte cultura y cómo debes parar, que cómo hacer los negocios y hasta quieren educar. Que si el barrio, todo el barrio son testigos de mi arte. En la esquina del barrio hace historia, es un barrio, todo es bien, todo es barrio. Son esquina, el barrio, hace historia, vecindario, todo es día, todo es barrio, son una man. Continuamos acá en Boombox por la 940 AM. Estamos escuchando dos estrenos ahí a cargo de X. Ustedes saben, siempre controversial el brother con sus temas. Ahí al que le guste, póngale play y súbale. Igual estaba escuchando un tema de Virus, loco, de la gente de Latino Flow, a cargo de Virus, y el video a cargo de Armazon Groove. Si no me equivoco, acá Elemento haciendo el video. Mandarle saludos, está muy bueno ese tema y la calidad del video. Acá tenemos un evento a cargo de mi pana que les va a decir sobre skate y hip hop. Ajá, bueno, para la próxima semana tenemos lo de La Roca y sus cuatro elementos. Presenta el mensaje, concierto de hip hop, metalcore, skate y graffiti. Ahí van a estar los mejores exponentes de graffiti a nivel nacional, así que vayan. ¿Y qué te diría? Inicia el nuevo año en compañía de excelentes bandas cargadas de buen hip hop y buena energía. Metalcore, y disfruta del arte con las latas y los patinetas, así que te esperamos allá. Esa es, ¿qué mejor ambiente quieres, loco? Estar, que la gente esté patinando, jodiendo, escuchando rap, grafiteando, un poco de hardcore también ahí. Es algo que me olvidaba, la entrada es libre con donaciones voluntarias de alimentos no perecibles, ropa en buen estado y juguetes, los cuales serán entregados en un albergue, así que es una buena oportunidad para apoyar. En La Roca es esto, exacto, ¿no es cierto? ¿Dónde es La Roca? ¿Alguien? Nadie. Eso, en Calderón, más o menos, Zavala, es un skate park, así que póngase en pilas. Igual vamos a estar subiendo todo lo que es la información en el Boombox fanpage, así que ponte pilas. Nos vamos con algo más, Disfrada, a cargo de quién nos estamos. Estamos ahí con un problema en controles, con... Y continuamos acá en Boombox. No se olviden de mandarnos los temas, locos, los videos, mandarnos saludos. Comunícate al 2220-966. Queremos escuchar qué piensas de Boombox y del rap nacional. ¿Cómo ves acá el movimiento? ¿Y qué quieres para ofrecer este año, loco? Esa es. Y continuamos con otro tema. Instinto. Con este paso que se mandaron los compas. Instinto con el Chango y Bronson. Esa es, súbele el volumen. Música de barrio. Otra vez la Z. Y esto lo hacemos por instinto, brother. Sí, sí. Porque esto sale del corazón y del alma. 5-2. Es más que una necesidad. Esto lo hago por instinto, mi pana. Cumple el cero, ya salga la cara. Cuando tinto mi cuaderno, vuelan las palabras. Y se abrazan en el papel, se traza otro nivel. Empieza ya la casa por mejor de primas que apaguen la sed. Botarima, ahí te va la medicina que mantiene viva hasta mal vivida poesía. Que quieras o no sale de un barrio mal llamado bajo. Que suelo de raros poetas y vagos siempre conectados. Miran cómo lo hago, vayan, conspiren que esto viene fuerte. Y se viene por miles, tontos giles quieren pintarse de hostiles. No hay killers, calibre de los misiles que mi flow destile. Y así se destila el estilo que vacila la gente que siga este par de MCs de las esquinas. Y aunque me es visible que no dan calibre, estos infantiles advertiles que tendrán que abrirse. Que con tanto canto de cartón es necesario ponerle stop a lo que pretendas que es mi pop. Si quiere arreglar sus temas monetarios, será mejor que traiga algo más que el estilo. Y es que esta música la hacemos por instinto. La gente sabe que lo nuestro es distinto. Quiero hacer temas que se conviertan en himnos, como Julio en la voz y Rosalino en el requinto. Es el instinto de rimar el que me tiene vivo. Fiel a mi libreta y a mis letras siempre sigo. Nunca me detengo y en el rap prosigo. Aunque hay quienes no entienden lo que persigo cuando escribo. Hay un proceso para obtener este tinto. Lo siento, nace, el rap no ha muerto, tampoco está extinto. Muchos sí entienden que lo nuestro es distinto. Porque acá se hace music por instinto. Dejar la música, eso sería mi muerte. Por eso es que te traigo estos tumbados con mi gente. Sube la mano, son los reales exponentes. Los que te traen gratis esta mierda bien caliente. En el estudio escribiendo y grabando. Y en el barrio quemando y destrapando así. Es como lo hicimos, así es como lo hacemos. Escupiendo líricas, creando, seguiremos. Contando canto de cartón es necesario. Ponerle stop a lo que pretendas que es mi pop. Si quiere arreglar sus temas monetarios, será mejor que traiga algo más que el estilo. Y es que esta música la hacemos por instinto. La gente sabe que lo nuestro es distinto. Quiero hacer temas que se conviertan en himnos, como Julio en la voz y Rosalino en el requinto. En vivo, micro o en papel, ya sabes que somos los fieles poetas con letra que esperan desesperar hacer este planeta. Que aunque bien le mete y sienta que está buena su maqueta, todo el mundo sabrá que está llena de mierda su maceta. Mejor no se comprometa a decir mentiras que son obsoletas, fantasías que nadie respeta. Descarmentarle su dieta, pero es que no puede evitar las ganas por cerrarles con buen rap la jeta. Instinto de conservación. Y ya vieron este programaza que estuvo lleno solo de música nacional. Escúchanos de la otra semana, venimos ya con la nueva programación en la 940 AM. Esto nos llegó gracias a la Casa de la Cultura, a Boombox, a Mistillas, a Sudamérica Films y a toda la gente que nos está apoyando, a la Calavera Ñata. Gracias por escucharnos. Estuvo acá Disfraz en los controles, maestros, nos vemos. Esa es, otro sábado y final de temporada, loco. Gusto tenerles acá. Estuvo Funky Vida acá en el micrófono. Y nos vemos la nueva temporada con nuevas cosas y más fuerza. Ponte pilas. Muchas gracias y saludos a esas princesas. Una bestia y bueno, Boombox para siempre, brother. Esa es. Now. Nos quedamos con el Now.